Estamos con la gente, estamos con el pueblo y siempre tenemos que estar con ellos. No pueden decaer porque mi fuerza va a ser la fuerza que ustedes hagan dentro y fuera del país. Lo que nos va a mantener fuerte a nosotros y a todos los presos políticos, a Gilbert, a mí, a todos, es saber que ustedes están allí con nosotros. Es los gritos que yo puedo escuchar desde mi celda. Son los gritos que me dan fuerza y vamos a salir de esto porque dentro de esa celda y todos los funcionarios saben que estamos en lo correcto.